mí me va a matar. Esa herida la llevo aquí muy dentro, aquí muy dentro, y no puedo descansar. Yo quisiera mejor en esta vida, que Diosito me quite de padecer, que me borre todas mis ilusiones, para nunca pensar en ti, mujer. Pero Dios, que reina en los santos cielos, para mí Él es el mejor Señor. Es el único que me da consuelo de que olviden muy pronto yo ese amor. Mejor en esta vida, que Diosito me quite de padecer, que me borren todas mis ilusiones, para nunca pensar en ti, mujer. Pero Dios, que reina en los altos cielos, para mí Él es el mejor Señor. Consuelo de que olviden muy pronto yo ese amor.